empezar. Me levanto de la cama y voy diciéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti.